sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Sabés qué? Les cuento una que me pasó ayer que les va a gustar. Me regalaron un mensaje en una servilleta. Una persona. Uy, mensajes en servilleta me... ¿A qué te hace acordar de cosas? Me hace acordar cosas medio... Hoy más. Muy malas. Sin embargo, estábamos así charlando y un señor grande me da una servilleta con un mensaje. Y digo, bueno, es tipo de red de Levante, un Tinder analógico, como estás en el bar. ¡Ay, vamos! Podría haber sido, porque era un tipo de 80, era un tipo grande, pero bueno. Ya me conocen. Yo, donde hay que brindar amor, estoy firme. Siempre. Tengo exceso. ¿Y? O sea, viste que puedo. ¿Qué decía esa servilleta? Entonces, la servilleta, el tipo paradito al lado mío, nosotras haciendo una mesa, como a mí me da vergüenza porque andás a ver qué dice y como que medio invasivo el gesto, como sí, de un tipo tierno. Un disparate que se ponga todo medio denso, estábamos a una apertura de servilleta. Y me decía que era un técnico óptico, como que hace cosas con los anteojos, me dejaba su teléfono y me sugería higiene visual cada 6 meses que lo consultara, te lo juro, para que me cuidara los ojos, porque él me estaba viendo desde otra mesa. Me dice, yo te estaba viendo, vos tenés mucho aumento, me dice. Y hay algo importante, y eso que no me vio como me levanté hoy, estallada. Una charla sobre la vida, los anteojos. No, ¿qué, bueno, era oftalmólogo? No, era, entendí que hacía lentes, no sabemos, capaz era cualquier cosa, no sabemos, nunca supimos toda la verdad, porque nosotras elegimos creer que era un técnico que hacía pulición de lentes y vidrios. Y me empezó a hablar de la técnica para pulir y qué sé yo, y que los anteojos y que la importancia de cuidarte la vista. Nos dio, hablando esto de Martín Fierro, ahí tenías un buen ejemplo de quién se podía haber ganado un Martín Fierro a la salud, que es las personas que militan a diario. El che, te paso un tip de higiene visual, tápate los ojos, lavate la cara. Le decía, y nosotros así mirando como, bueno, era, viste, gracias, hasta que señor. En un momento una le dijo, bueno, disculpa, ya terminó. Disculpa, estábamos acá en una reunión. Te llaman de recursos humanos. Ya estábamos acá en una reunión. Pero fue muy gracioso la del papelito. Y la servilleta se la quedó. No me quedé la servilleta, esa también. Porque una de las chicas dice: ahí tengo una alumna que es grafóloga. Vamos a averiguar de esto, si es verdad o no. Y ahí empezamos a jugar con la importancia de la grafología, la letra, todo, firmamos la servilleta. Bueno, ya. Pero, ¿viste? Un mensaje en servilleta. Ayer el mensaje analógico, en la consola. Analógico. Un Tinder. Sí, por ahí, mirá. Un dice Tinder un match. Analógico. Por ahí dice un match. Y me voy a las termas de Rionda este finde. No sé. Pero era muy gracioso. Bueno. Se los tengo que contar porque a ustedes esta les gusta. A Vani le hubiera gustado mucho. Yo sé que a Vani hubiera indagado un montón en esta. Sí, Vani después no hubiera podido ponerse en contacto con esta persona porque no tenía el celular. Claro. Y solo te da un número de celular y unos tips de higiene visual. Oh, genial. Pero bueno, mira, después vamos a ver cuando el informe grafológico... ¿Qué revela? Diga que... ¿Viste con letra de persona grande? Sí. Que es como recaligráfica, alta, bueno, así. Ay, yo en esta semana estoy viendo muchas letras, pero de adolescencias. ¿Te entregaron a mano? Sí, entregan a mano los trabajos y eso, hay que ponerse más que un par de lentes para ver. Y mucha voluntad. Mucha voluntad. ¿Y...? Y ahí andan. Te queda un montón, ¿no? Leíste 4. Sí. No, y aparte de esto, viste que yo soy también del estilo, ¿no? De hacer las cosas a último momento. Bueno, están entregando trabajos que no hicieron en todo el cuatrimestre y ahora yo tengo solo estos días para corregirlos. Hermosa. Hermoso, hermoso. Bueno, si querés, después pedimos esa servilleta. Pedimos la servilleta para ver el tema de los lentes. Uh-huh. Y después lo de las letras es hermoso, porque viste cómo se perdió como el... Sí, sí, cada vez la cuesta cuestión, más. Pero nosotras también, nuestras propias sí. letras, no son uh-huh. como cada vez menos caligráficas, menos legibles, como uh-huh. hay algo ahí de hábito que se va perdiendo, ¿no? Yo ya cuando, que yo tengo unos años más que vos, yo ya cuando iba al colegio ya no había caligrafía, eso era antes, no, muy, amiga, muchos yo años. Hice caligrafía. ¿Vos hiciste caligrafía? ¿En qué no, escuela? No, no te morís. Uy, pasa que yo acá... Iba a una escuela en Necochea. Ajá. Y todavía había caligrafía. Obvio. Me acuerdo, tipo, la seño de tercer grado, las cosas que me decía, porque era yo soy zurda. Ah. Y con tinta y pluma y todo eso. ¿En serio que sos zurda? No me había dado cuenta. No, tampoco. Aparte, viste que estas manos me quedan acá apoyadas, no hago nada, estoy con la otra, con la zurda por todos lados. Y claro, yo les manchaba los cuadernos, porque tenía unos rengloncitos, ¿te acordás? Sí. Entonces vos hacías la letra chiquitita y después abajo tenías un renglón más ancho. Nunca fui prolija ahí. Con tinta claro. china se hacía. No, tinta wow. china no, las no, de pluma. Con la lapicera, la pluma. Claro, esas plumas que se explotaban. Entonces todo el brazo... sí, hice caligrafía en tercer grado seguro. Después no tengo más, tengo un solo registro de ese cuadernito. Yo Gloria. lo que sí recuerdo que ahora no se hace más es que si tenías faltas de ortografía, yo tenía que hacer toda una hoja con la palabra bien escrita. Era repetir y repetir y repetir y repetir la palabra. Que se ve porque yo hoy día no tengo faltas de ortografía. Por ahí servía esa repetición, pero es un modo de enseñanza que ya no... Me parece que no. No sé, no tengo ni idea. No, me no, parece no, que no, no va más, pues. No va más. Era un embole. Era. Va más. Basta, dale. Ya está, no ya va entendí, más. Va con acento. Sí. Bueno, eso. Pensaba por esto que escuchábamos que se habló de la salud, no sé qué, y te lo vinculé con la receta, con el médico. La receta del médico nunca sentía. O sea, vas a la médica. Las letras de los médicos. ¿Por qué será eso? No, por la velocidad. Y una. Como, llévate esto rápido, toma. ¿Será por eso? Y pensás como firmar autógrafos mucho tiempo. Habría que preguntarle a alguien galardonada, a alguien que sea famoso. Como, ¿cómo es firmar autógrafos? Ya momento que haces un rulito. Claro. La tercera receta. Tricky. Está mal. No está bien. Y podemos discutir un montón en torno a la receta, la industria farmacéutica. Pero no es el momento. No es el momento. Desde acá reivindicamos la militancia de la salud pública, la analogía... Sí. Y la chueca. Letra como podamos. Ojo, ¿eh? Ahora que lo pienso, sí. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de noviembre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana y 18 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 25 grados, no va a ser tanto calor. Vamos a compartir hoy, porque ya se viene el encuentro plurinacional y también hoy, 19 de noviembre, vamos a sumarnos al grito global contra el abuso sexual. Madre Selva hace, ¿sabes qué? Decime. Ojos de río. Me quedé en tu mirada marrón, marrón de río. Llenaste el aire de mis palabras. Camino, tu boca paralizó la llovizna insoportable, tembló todo el color. Thank you. se siembra sin temor a la ilusión. Y ahora en mis manos la certeza. Y ahora te recorro con mi voz. El solo recordarte con mi lengua me separa de la angustia que genera el desamor. Entoné tu poema Malbón, Malbón del libro. Quebraste el silencio abrumador, tendí en tu abrigo, nado creciendo en tu voz. Poema y libro, ojo de río marrón, marrón de río. Dejamos enredarnos en secreto, el fuego que nos encontró a los dos. Quisimos abrazarnos al mandato de la historia que se siembra sin temor a la ilusión. Y ahora en mis manos la certeza. Y ahora te recorro con mi voz. El solo recordarte con mi lengua me separa de la angustia que genera el desamor. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos a Corrientes. Exigen a Valdés confirmar escuelas para el 38 Encuentro Plurinacional. La comisión organizadora del 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias le exige la confirmación del uso de las escuelas para talleres y alojamiento, un compromiso que, según denuncian, el propio gobernador Gustavo Valdés había asumido y ahora mantiene sin respuesta. El encuentro comienza este fin de semana y necesitamos urgente esa confirmación, señalaron desde la organización, que se concentró frente a la Casa de Gobierno y luego en el Ministerio de Educación, ubicado en La Rioja del 600, para solicitar una resolución inmediata. La falta de autorización pone en riesgo la logística prevista para recibir aproximadamente 70.000 personas que llegarán el 22, 23 y 24 de noviembre a Corrientes para participar del histórico evento plurinacional. Desde la comisión pidieron a los medios acompañar la difusión de la situación ante la urgencia y la proximidad del inicio del encuentro. Las infancias no mienten. El 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra las Violencias Sexuales hacia Niñeces y Adolescencias, y desde hoy hasta el 5 de diciembre se realizarán actividades en distintas ciudades del país bajo el lema Yo Sí Te Creo. En la ciudad de Buenos Aires hoy se movilizarán a la plaza frente al Congreso Nacional para visibilizar junto al reclamo de jubilades. Por otra parte, el viernes 5 se desarrollará en el mismo lugar un festival desde las 3:30 de la tarde. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños sufren o han sufrido violencia sexual. Esto significa que el 20% de la población mundial ha atravesado situaciones de violencia sexual antes de sus 18 años de edad. El 19 de noviembre fue instituido como Día Internacional de Lucha contra las Violencias Sexuales en el año 2000 por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer con estatus consultivo de las Naciones Unidas, precisamente para promover la lucha contra la pedofilia y la explotación de niños, niñas, niñas, adolescentes, ayudando a generar protección efectiva mediante la difusión y la adopción de acciones concretas y sistemáticas. Ratifican denuncia contra políticas del gobierno contra periodistas y trabajadores de prensa. El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, se presentarán junto a otras organizaciones hoy miércoles 19 de noviembre a las 18 horas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ratificar la denuncia contra el gobierno nacional, al considerar que desde hace 2 años sostiene una política de ataque sistemático y planificado contra periodistas y trabajadores de prensa. La audiencia se realizará en la Universidad de Miami, Estados Unidos, como parte de la 194 periodo de sesiones del organismo y unifica los pedidos presentados por Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, el CIPREVA, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, ARGRA, y el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, entre otras organizaciones sindicales, académicas, profesionales y de derechos humanos. Desde CIPREVA y el FATPREN afirman que los ataques del gobierno, que incluyen demandas judiciales para limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa o represión sobre periodistas que realizan su trabajo, también se extendieron a la reducción del rol de los medios públicos, al intento del cierre de la agencia TELAM, a la intervención prolongada del ENACOM, a la paralización de fondos FOMECA y al vaciamiento de la Defensoría del Público, afectando la pluralidad informativa y la diversidad de voces. Nos vamos para el sur. Incendios en Epuyén, se perdieron cientos de hectáreas de bosque. Según refieren desde la comunidad, el incendio se inició en la tarde del lunes en terrenos del complejo de cabañas Critz en el paraje El Pedregoso, por negligencia en el manejo de brasas y cenizas de los propietarios de esta empresa, quienes además admitieron su responsabilidad, según declaran en las dotaciones de bomberos que trabajan en la zona. Hace una semana, Chubut había declarado la emergencia ígnea en todo el territorio provincial, que, entre otros aspectos, prohíbe explícitamente encender fuegos al aire libre, al menos hasta el fin de la temporada estival. Las brigadas se realizaron la construcción de líneas contra fuego con herramientas manuales y enfrentamientos con equipos de agua y autobombas. En Epuyén y en El Hoyo realizaron resguardo de viviendas y de complejos turísticos. Refieren que se quemaron unas 400 hectáreas de bosque nativo. Hay 20 viviendas amenazadas y evacuaciones preventivas. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y 18 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. La humedad es del 59%. Escuchen esto, está despejado con polvo en suspensión. Una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde no sabemos qué significa este polvo en suspensión, ampliaremos, pero sí tenemos esta información que nos llega, que dijo una por ahí: el nombre del mundo es bosque. Y así, muchos fueron a enredarse por allá, sembrando ternura, duraznos, amichis y también harinas. ¡Charco de arena! O que custar eu dou. Não tenho medo de rato nem barata. Meu bem, você pra mim é privilégio. Sorte grande de uma vez na vida. Minha chance de ter alegria. Não importa quanto. Como for, eu vou correndo.

Recién, recién leíamos en las noticias del día justamente eso, la no confirmación de escuelas, tuvieron que manifestarse. Contanos cómo, cómo fue ese proceso. Siempre sucede, ¿no? En otros años también ha sucedido que, nada, te lo dicen a último momento, te dan la autorización para las escuelas. No, nos habían dado ya antes, sobre todo las de talleres, nos dieron hace meses, teníamos los talleres asignados, y lo que se trabajó mucho fue el tema de las escuelas de alojamiento, porque el estado edilicio no es óptimo, por decirlo suavemente. Entonces andábamos recorriendo escuela por escuela con los técnicos de infraestructura escolar para ver, hacer los arreglos necesarios. Iba todo bien, y el lunes nos encontramos que nos sacaban todas las escuelas del centro. No, en realidad no es el centro, sino, pero es como la parte de las cuatro avenidas de Corrientes. Sí, que es lo más céntrico, el centro extendido, digamos. Sacaban los talleres de allí y los mandaban a barrios alejados, que no es una un intento de invisibilizar, porque hubo sectores fundamentalistas. Hay un sector evangélico muy fundamentalista que a tono con el gobierno nacional quiere obturar derechos. Eso yo, el sábado se hizo la marcha del orgullo y había un grupito, porque aparte son chicos, con mucha capacidad de lobby, pero y se querían impedir que salga la marcha, se pusieron adelante y a querer rezar y provocaciones, ¿viste? La marcha obviamente se hizo. No dudamos. Pero es como que había esas presiones por un lado, y esto de que nos avisan, de que nos quieren mandar, ahí en los barrios, vos para venir, los talleres del centro, tomás un colectivo, te alojás en una escuela, en un barrio, y casi todos necesitas un colectivo nada más para llegar a tu taller. De esta manera, y vas a necesitar dos colectivos, lo que acá en Corrientes tenemos el boleto de colectivo más caro del país, no era poca cosa, digamos, la pelea. Así que bueno, se fue haciendo lo que sabemos hacer, esos agites feministas y transfeministas, y pudimos reponer las escuelas del centro, así que no nos van a esconder. Exacto. Al closet no volvemos nunca más. Totalmente, totalmente. Es este 38 encuentro se da en un contexto muy terrible, ¿no? ¿Cómo lo están analizando? Bueno, nosotros acá, es más, en la recorrida de las escuelas, antes tenía todo el tema de construcción de escuelas, reparación de escuelas, eran fondos nacionales. Claro. Y está todo paralizado, paralizado, y porque hay una decisión de la motosierra de Milei de entregarnos al capital financiero, a la timba, a la especulación, es decir, la plata que se junta es para pagar intereses de la deuda externa, la bicicleta financiera que armaron, y sobre todo en nuestras provincias han quedado, pero nada, no te mandan un preservativo, han cortado todos los fondos, los fondos que eran necesarios para el control de las enfermedades específicas, tipo Benchuca, cosas, todo cortaron. Así que además de el tema de que este gobierno eligió querer culpabilizarnos a las mujeres y disidencias de todos los males del mundo, también como sujetas y sujetes del interior, también tenemos una agenda fuerte de reclamos. Es un país centralista, el sueño de Rivadavia ha hecho realidad con este títere. Me reí el otro día, justamente en uno de los talleres se habla del tema este del impacto de la baja natalidad, que es un fenómeno mundial. Sí. En países ricos como Corea, como Japón, Corea en 10 años desaparece, no tiene, porque hay una rebelión. Es más, hay un movimiento feminista muy fuerte en Corea, que no quieren tener hijos, no se quieren casar. Las 4B, fíjate, es impresionante. Y viene Milei y dice que la baja natalidad es por el tema del aborto. Y el cara dura él, su hermana y el caputito, el triángulo de hierro que está fundiendo al país, sí, ninguno de los tres te aportan un hijo. Tal cual. Como nos reclaman a las mujeres, que sí somos las que no solo parimos, sino que cuidamos a los propios, a los ajenos, nos hacemos cargo. Así que yo creo que eso está muy dominado. También una de las cosas que notamos es cuando anotamos las coordinadoras, sí, una fuerte deseo de participación en los talleres que tienen que ver con lo educativo, con el trabajo. Hay, por ejemplo, por sobre otros ejes históricos como femicidio, talleres que antes eran los más demandados, hoy nos encontramos que tiene que ver con esto, con la agenda de resistencia a este gobierno de la motosierra. Sí, total, total. Recuerdo que cuando fue el encuentro en el 2001 hubo un taller autoconvocado de mujeres desocupadas, que era el momento de esto, de las organizaciones de base, esas organizaciones de movimientos de trabajadores desocupados, y que casi siempre los encuentros son como una radiografía de lo que está pasando en el país. Sí, yo creo que sí, y por eso estos sectores fundamentalistas que vienen, esto que trataron de hacernos caer o complejizar el encuentro, también se oponían al desarrollo del encuentro de adolescencias trans en Córdoba, vienen a querer evitar que podamos todas juntas, todes juntes, construir las agendas y que luego las peleamos cada una en nuestros ámbitos. Ajá. Ellos tienen claro, de esto que decís vos, la agenda encuentrera toma los temas de la sociedad, de la realidad, de la coyuntura política, y los transforma en agenda, incluso antes de que los sectores institucionalizados, partidarios, legislativos, funcionariados, lo tomen. Así que tenemos esa potencia. Sí, tal cual. Y una que quería contar, obvio, que es va a haber un taller sobre la situación de Gaza y Palestina, no solo ya como solidaridad, sino taller 112 para las que quieran sumarse. Ay, qué buena la resistencia noticia. Palestina, uh-huh. Resistencia palestina como causa feminista, sí, y lo desarrollamos en todos sus aspectos, uh-huh. El reprocidio, y creo que eso también tiene que ver con esto que decís vos, uh-huh. Tomamos la agenda de los problemas que nos atraviesan en todos nuestros órdenes de la vida, y no solo la agenda local, sino tenemos posiciones en la coyuntura internacional también. Sí, además en un mundo que vira la guerra con tarados como Trump, Milei, todos esos que la guerra es un negocio, eso hay que decirlo. Nadie va a la guerra por posiciones, la guerra es un negocio en todo el mundo, y sus promotores lucran con eso, y después nosotros pagamos con la vida de nuestros hijos, con nuestros cuerpos. Así que es interesante ese taller de resistencia palestina como causa feminista. Sí, porque además eso, ¿no? Siempre la causa palestina estuvo presente de alguna manera en los encuentros, pero la novedad es que este va a ser un taller completamente dedicado a esto, ¿no? A reflexionar sobre el genocidio en Palestina, las incidencias también en este territorio. Y esto que me quedé pensando en lo que decía sobre después nosotras, como que pagamos con nuestras hijas, ¿no? Y justo ese fue el tema de las infancias, fue uno de lo que motorizó la decisión de que se hiciera el encuentro en Corrientes, sí, la este año. De Loan, eso, ¿no? Te quería, sí, preguntar en ese sentido, ¿qué fue lo que pasó desde políticas públicas, pero también la organización de las grupalidades transfeministas en relación a la protección de las infancias del año pasado a este? No, y está en nuestras manos, porque el gobierno nacional de Milei desfinanció o cerró los programas que tenían que ver con rescatar víctimas de las redes de trata, no solo con fines de explotación sexual, sino también explotación laboral. Eso es muy común acá en Corrientes. Sí. Loan creemos que fue desaparecido en medio de esos esquemas de trata, del crimen organizado transnacional. Uh-huh. Nosotros estamos cerca, tenemos frontera con Paraguay, Brasil y Uruguay. Entonces, hay como todo un tema de... bueno, aparte el control de la frontera no existe, lo de Bullrich, no. Y también el tema judicial. Hace unos días, estoy media perdida con los días, hoy es miércoles, el jueves, viernes, nos enterábamos de que la jueza federal Posser recién se ponía a hacer rastrillaje submarino en las lagunas del 9 de julio natal de Loan, a un año, casi un año y medio. Sí, faltan unos días para que se cumpla el año y medio de su desaparición, y recién haciendo lo que habría que haber hecho desde el principio. Una locura total de una jueza que, bueno, claramente esta es una jueza muy sucia, con muchas denuncias incluso de los trabajadores de su propio juzgado, porque es una muy mala jueza, autoritaria, avasalladora, bueno, todo lo que se te ocurra, todo lo que está mal, lo representa esta jueza. Tiene muchísimas denuncias en el Consejo de la Magistratura, entonces se alineó con el poder para zafar de sus responsabilidades, que no las destituyan, y entonces el precio es Loan. Uh-huh. Durmió la causa, las investigaciones por la causa de Loan todo este tiempo. Tal cual. Sí, hay esto de seguir insistiendo que en esta fuerza colectiva, ¿no? Como hay algo ahí de seguir insistiendo, ¿no? En darle visibilidad en que somos nosotras y nuestras redes, ¿no? Las que marcan también, porque tenemos la potencia de marcar la agenda. Esto que decían, bueno, nos dan las escuelas, no importa, lo vamos a hacer igual porque vamos a ir con carpas a las plazas. Como que tenemos una fuerza muy, muy potente, muy transformadora, pero también hay algo que en eso también te quería consultar, ¿no? Que a veces la sensación de agobio, de que no nos alcanza, y este encuentro, viste, que siempre te transforma para siempre, ¿cómo vienen palpitando entre ustedes esa organización, estos modos de construir que desde hace muchos años en Corrientes no era sede de un plurinacional? Sí, igual tengo que decir que cuando fue en el 94 sede de Corrientes, sí, sí, sale y se hace la marcha del domingo, la marcha más masiva, y obviamente en aquel momento fueron como muchas 10.000 mujeres, no tiene la dimensión actual, pero en aquel momento, yo participé en aquella época, y fue la primer marcha importante que hubo acá en Corrientes y fue el detonante de la protesta social que terminó con el correntinazo y la destitución del gobierno nacional, ¿viste? Uh-huh, claro. Del gobierno nacional, no, del gobierno provincial, de los Romero Feris. Uh-huh. Así que tenemos también esa potencia. No solo marcamos agenda, sino que anticipamos rebeldías. Eso me parece, es parte de esta construcción, la comisión organizadora, y hay personas a título individual, hay representantes de organizaciones, de colectivas, uh-huh, y una convivencia con diferencias bastante importantes, uh-huh, en un montón de temas, en la calle, en lo político, en lo partidario, la cantidad de diferencias, que sin embargo la sororidad hace que podamos amalgamarnos y tirar todas juntas y juntes para el mismo lado, porque no es solo esto, no es solo que nos organizamos para recibirlas, darle comida, alojamiento y agua, que va a ser muy importante acá en Corrientes, sino esto, la construcción de voces que aparte salen fuerte con identidad propia desde Corrientes, y hemos transitado sin esa cosa machirula de estar porongueándose a ver quién se queda con esto, quién se lleva algún rédito, quién tiene más más prensa, más, no, ese tipo de cosas no nos suceden a nosotras. Uh-huh. Es como una feminergía donde, y vuelvo a decir, construimos no solo la agenda del futuro, sino la organización. Yo creo que en este país de Milei, el feminismo va a ser la fuerza que le ponga límites. Mm. En este encuentro, lo que se tejió en Jujuy, sí. Sin duda lo que se va a tejer en el próximo, y yo estoy muy segura, aparte porque con el amor feminista, transfeminista, vamos a derrotar a ese odio fascista. Sí, sí, Araceli. Ahí nombrabas ese primer encuentro en 1994 y traigo otros datos. Sabés que en ese 94, en el taller de derechos humanos, se habló del caso de Carrasco, ¿te acordás? Ese chico, sí, que estaba haciendo el servicio militar y fue torturado, sí, y asesinado. Sí, se habló, sí, de eso. Y también de la desaparición de María Soledad Morales, y participó, sí, Marta Peloni. Y nosotras decíamos, uy, mirá, pasaron tantos años y seguimos también con las mismas problemáticas, ¿no? Con las mismas problemáticas, pero también más herramientas, no solo para dar visibilidad, sino para poder rescatar a las víctimas. Uh-huh. Estoy pensando desde otro lugar, por ejemplo, el caso de Belén, que, bueno, se va a estar publicando, se va a proyectar la peli. Sí, un rato antes del pañuelazo, el sábado, ya pasó el aviso parroquial, el sábado a las 18:30 se hace el pañuelazo en el Parque Cambacuá, que es un parque emblemático, después se pasa a la película de Belén. Nosotras estamos viendo que la nueva forma de criminalización y de persecución, y sobre todo de las pibas, sí, y pobres, sí, es con casos como el de Belén. Acá tenemos casos emblemáticos, el de Ana, uh-huh, y varios otros casos, incluso algunos con perpetua también. Uh-huh. Pero bueno, fuimos aprendiendo y organizándonos y logramos evitar que situaciones que se dan mucho más seguido de lo que uno pensaba y terminen prisionalizadas, criminalizadas, uh-huh, como pasó con Belén y con Ana. Eso es un triunfo de la organización feminista, bueno, transfeminista. Uh-huh. Así que, igual que el tema de los femicidios emblemáticos, acá también tuvimos casos periodistas asesinadas que denunciaban al poder local, uh-huh, y en un entramado vinculado al comisario que aparece vinculado al femicidio de la periodista Griselda Blanco en Curuzú. Uh-huh. Perdón, me están llamando para que vaya a la reunión, pero no, quería contar, el comisario Maciel, uh-huh, aparece después involucrado en la desaparición de Loam. Ah. Eso lo denunciamos nosotras. La luz sobre ese dato viene de la mano del feminismo, ajá, porque si no el poder te los oculta, ¿viste? Bueno. Así que esa potencia tiene que ver con que nos organizamos y tenemos el músculo para enfrentar situaciones que antes por ahí o se atravesaban solas o no tenías donde refugiarte cuando te alcanzaba la violencia. Y después decir, como siempre, nosotras no queremos ser, porque algunos piden que endurezcamos las penas para los femicidas, violadores. No somos punitivistas, y además lo que decimos es que cuando ya nos alcanza el sistema penal o una figura del Código Penal, es porque ya fuimos víctimas de algún tipo de violencia física, económica, nos mataron, nos agredieron. Nosotras lo que exigimos es prevención, que se nos tomen las denuncias a tiempo, que haya alertas, que se puedan construir espacios. El acompañar, el año pasado el acompañar, ¿sabes cuántos fueron? 400 ayudas a víctimas de violencia. 400 ayudas en todo el país. Claro. Estamos locos. Entonces, este es un Estado cómplice. Es más, nosotras siempre hablamos de que el Estado es responsable. Ajá. Y frente a las demandas, sobre todo cuando nos matan a las pibas, cuando hay situaciones de abuso sexual infantil. Pero yo creo que acá tenemos que hablar no solo de una responsabilidad del Estado, sino de que el Estado es cómplice copartícipe e impulsor de las violencias que padecemos. Yo creo que tenemos que, en este encuentro creo que vamos a estar rediscutiendo ese, que no es solo una consigna histórica, sino una demarcación de responsabilidades. Yo creo que ese carácter de un Estado que se transforma en femicida, narcofemicida también, sí. Parece fuerte a primera, las primeras veces que uno escucha, pero la verdad es que si uno mira los casos, la violencia que y crueldad que van adquiriendo, y los femicidios, el caso de Lara, Brenda y Morena, sí. Eso tiene que ver con nuevos entramados de violencia, y hay una responsabilidad del gobierno nacional en cabeza de Milei, en cabeza de la Bullrich, y de personajes que promueven sistemáticamente violencias y agresiones. Bueno, esto que quieren sacar el femicidio del Código Penal y después sí. van y usan el caso de Cecilia en el Chaco, sí. los mismos que quieren, levantan bandera de Cecilia, los mismos que quieren derogar el femicidio y que hubiera dejado libre a todos sus asesinos. Así que nosotras tenemos ese compromiso de no hay víctimas buenas y malas, que decimos siempre, pero creo que estamos en una situación cualitativamente distinta, donde la responsabilidad del Estado ya hay que encararla como parte de los promotores directos de las violencias que nos afectan y organizarnos para resistir. Por eso vuelvo a decir, al odio fascista lo vamos a derrotar con el amor y la organización feminista. Ahí está, quien escuchan es Araceli, es integrante de la comisión organizadora de este 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binarias, que se realiza en la provincia, en la capital de Corrientes, el 22, 23 y 24 de noviembre. Araceli, quienes nos estén escuchando, quienes viajen, ¿querés dar algún dato más? No, dos datos menores del sí. encuentro. Una, el calor norteño. Claro, es muy que vayamos fuerte. Con poquita ropa de abrigo. Y agua. Poca ropa y protector solar. Uh-huh. Y el tema del agua, ajá. el agua se toma de absorbitos cada media hora. No sirve eso de que llegás y te tomás una botella cuando estás muerta de calor. Uh-huh, uh-huh. Y nuestras playas, el río es una belleza. Yo estuve de diputada y cuando me tocó vivir en Buenos Aires, no podía creer que ese río Paraná, bueno, Río de la Plata ya, uh-huh. esa costanera que tenían, que uno pueda uno interactuar sobre el río, como hacemos acá, vos acá, te vas, te bajás y ya tenés el río. Uh-huh. Eso es muy tentador, pero también le digo a las encuentreras y encuentreres, hay que tener cuidado, hay que respetar las señales, porque el que no conoce el río, el río tiene una potencia, es más, tiene mucho más fuerza tal vez que el mar. Así que a refrescarse, pero respetando los lugares que están autorizados, nada de ir a tirarse, porque te dan ganas, uno viene muerto de calor, ve el río y querés sacarte toda la ropa y tirarte medio en bola en el río a refrescarte. Eso no hay que hacer, hay que ser cuidadosas. El autocuidado también rige para eso. Ahí va. Gracias. Vamos a insistir, Araceli, que estos encuentros no son autofinanciados, que no dependemos de ningún gobierno, de ninguna gestión. No hay nadie más que nosotros financiando, así que quienes están del otro lado tengan presente, ¿no? Que hay que inscribirse, que es importante. También para saber cuantitativamente, ¿no? Bueno, cuántas somos. Hay algo ahí también que nos importa. El dato cuantitativo... No estoy autorizada a difundir datos por temas de seguridad, pero el dato cuantitativo viene por, aparte de que la capacidad hotelera de Airbnb, alojamientos, está todo saturado, todo lo que se podía alquilar, reservar, las que tenían medios económicos para hacerlo, eso está saturado en Corrientes y también ya en Resistencia, es el tema de el alojamiento a piso. La inscripción es voluntaria, pero sí le pedimos a las encuentreras y encuentreres, con este criterio que decís, de que se sumen, hagan el aporte, porque hay cosas en estos últimos días que estamos ultimando, tratando de alquilar más baños químicos, todo lo que sea necesario para para operativizar, cosas como hacemos las mujeres. Estamos pensando en el menú que tenga una opción vegetariana, que haya sándwich, veggie, todo ese tipo de cosas, eso lo bancamos nosotras, nosotres. Así que cuantos más puedan, yo sé que está muy dura la situación económica, pero cuantas más puedan aportar, mejor y mejores condiciones nos permiten gestionar. Pero igual las vamos a recibir con sin aporte, las vamos a recibir y van a quedar enamoradas de Corrientes, de esta Corriente Esporá. Ay, sí, Corriente Esporá. ¿Saben qué? Va a haber 116 talleres. Tremendo. Sí, o sea, es tremendo, es bien para debatir todo entre todas y todes. Aracelis, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu y nos vemos en el encuentro. Bueno, una cosita que se me pasó, que es chauvinismo, si tenés tiempo. Sí. Cuando vengan a Corrientes, bueno, aparte de que una de varias rebeliones, dos correntinazos, y nuestros pibes fueron llevados a combatir en Malvinas sin entrenamiento, y lo hicieron con mucho valor y bravura. Es la tierra del general San Martín, que parió la liberación de América. Pero un dato que invisibilizó la historia unitaria, mitrista, es que San Martín tiene sangre guaraní. La mamá biológica de San Martín, que nació en Corrientes, es la guaraní Rosa Guarú, que la quisieron presentar como la niñera, la que lo crió. No, las mujeres guaraníes pusieron la sangre que hizo que San Martín sea lo que fue. Por eso trabajaba y acordaba con los caciques, con los pueblos originarios, de un modo que no hacía el resto de la dirigencia de aquella época. Así que también cuando vengan acá, están en la tierra de Rosa Guarú, la mamá de San Martín. Gracias, Araceli. Bueno, a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo ororos para todos. Nos vemos. Pasaba Araceli, integra la comisión organizadora del 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se realiza este fin de semana largo ahí en Corrientes Capital, por A.

FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. ¡Viva la tribu! ¡Viva la tribu! ¡Viva la tribu! fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Charco. Es un reto cotidiano de construir sueños. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Tenemos un grupo muy grande de niñes de jardín visitando nuestra casita con parlantes. Pero hoy abríamos el programa diciendo, ¿no?, que hoy es 19 de noviembre, es el Día de Acción Global contra el Abuso Sexual hacia las infancias y adolescencias, un tema que hay que hablar, hay que visibilizar, y hoy 19 se va a hacer una actividad ahí en la Plaza Congreso, y también el viernes 5. Le vamos a dar la bienvenida a Nati para hablar un poco de cómo se están organizando en este grito global. Buen día, Nati. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Todos los años se hacen acciones y todo durante todo el año también realizamos acciones y acompañamientos. ¿Cómo viene esta organización? ¿Por qué esto que van a ir hoy a acompañar justamente hoy miércoles, el día del reclamo de les jubilades? Sí, bueno, te cuento un poco. Este año, como todos sabemos, es un año bastante particular, vienen siendo años bastante particulares, está costando lo orgánico y demás, pero bueno, es una causa que nos parece súper importante y es como, es el deseo más profundo, ¿no?, de las niñeces libres. Estamos haciendo un mapeo con las actividades que se van a realizar a lo largo de todo el territorio de Argentina. Eso lo pueden ver ahí en el Instagram, así que si están en distintos puntos de Argentina se van a hacer un montón de actividades, de murales, radios abiertas. Y nosotras este año hemos decidido convocar, así como hicimos el año pasado, en este lema de unir las luchas, vamos a acompañar la marcha de jubilades, levantando también la bandera del Yo Sí Te Creo y exigiendo que no cierren más lugares de niñez y adolescencia, de contención, exigiendo mayores políticas públicas, exigiendo que la justicia, que el sistema judicial sea justo, que no revictimice, entre otras cosas. Sí, eso, ¿no? Precisamente de que hemos en esta quienes estamos, ¿no?, involucrados con esta causa, hay algo que se profundizó en este último tiempo que tiene que ver precisamente, ¿no?, con este poder judicial que termina como reinvirtiendo, ¿no?, todas las denuncias, terminamos siendo las denunciadas, las que andamos transitando de un juzgado al otro, presentando oficios, escritos. ¿Cómo esto que vos decías del mapeo de actividades, pero también un mapeo de cómo está la situación del último grito global a este en todo el territorio? ¿Cómo lo ven? Lo vemos hiperorganizado. La verdad que hay colectivos, yo sí te creo, en varias provincias que se fueron formando, que se fueron armando. Uh-huh. Hay compañeras, por ejemplo, en Córdoba que están haciendo una recapitulación de, no sé, desde madres protectoras, docentes, uh-huh, están como poniendo la voz a distintos actores de esta lucha. También como para mostrar que hay una resistencia, que hay, que la verdad está de nuestro lado, que a pesar de las falsas denuncias, a pesar de la complicidad que hay, la verdad está de nuestro lado y vamos a proteger a esas niñeces. Sí, tal cual. Por eso la importancia, ¿no?, de encontrarnos hoy, de darle visibilidad y puntualmente la actividad de esta tarde en el marco, ¿no?, de acompañar a jubilades y también todo esta cuestión del aparato represivo de Bullrich cada miércoles. ¿Qué tienen pensado a nivel esto de intervención o acción conjunta con jubilades? Sí, hicimos, mantuvimos comunicación con ellas, digamos, la idea es, participar de la radio abierta, juntarnos como en un pequeño sector y que esté, digamos, todo intervenido de color rojo, bien, como para mostrar y demás. Y de ahí convocarles al 5 de diciembre, que es, digamos, la fecha que elegimos como para poder ahí desarrollar el festival que siempre hacemos, que uh-huh, ahí va a contar con música, con una mesa con información, con una mesa de serigrafía, con actividades para niñeces, merienda, como que corrimos un poco el foco, digamos, por un momento, como para poder mostrar esta resistencia y que las luchas en realidad pertenecen a lo mismo, porque claro, estamos, uh-huh, esto, en contra de la represión, en contra del hambre, en contra de un montón de cuestiones que después hacen a lo cotidiano, ¿no? Es como que uno, para tener una lucha más grande, primero se necesita lo básico. Sí, además esto, ¿no? Como que precisamente esta causa es por la vida, por el futuro, como que hay algo de que siempre insistimos, ¿no? De romper el silencio y desde este grito global vienen como trabajando y poniéndolo en evidencia muy fuerte y viene creciendo, ¿no? Entonces también hay algo importante de unirse con jubilades que están también rompiendo ese silencio, rompiendo todo este entramado de motosierras, de recortes y armar como colectivamente un grito global que calculo esto, ¿no? Que debe ser muy muy potente pensarlo como en cuestiones etarias, desde las infancias hasta la vejez, un gran grito global, una potencia roja, que para quienes estén del otro lado, eso, ¿no? Se sumen, acompañen, llevando... Total. Rojo. Y también es entendible que es una temática que toca como la fibra más profunda, ¿no? Pero por eso la importancia de acompañar a esas niñeces, de también sobrevivientes adultas que quizás pudieron tener la voz recién. Exacto. Ahora. Uh-huh. Esta cuestión del adultocentrismo, esta cuestión de la cultura del descarte y demás, de que las personas grandes ya son como descartables. O sea, de verdad que creo que este año se resignificaron un montón de cuestiones y todo lo que es el grito y demás se volvió a resignificar en esto, en esta potencia de unir las luchas y de verdad que cada vez son más personas y cada vez es una toma de conciencia y es el no mirar hacia otro lado, es el poner el cuerpo, poner la escucha y a veces es sentirse vulnerable también porque es como, es algo digamos que toca profundamente. Uh-huh. Totalmente, Nati, la defensa, ¿no? También en este tema de la educación sexual integral. Estoy leyendo que el 80% de las niñeces pudieron relatar hechos de violencia sexual luego de una clase de educación sexual integral. Lo fundamental, ¿no? Que significa este tipo de educación sexual integral en todos los niveles de las escuelas, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Revertir esta cuestión de que con mis hijos no te metas, porque justamente el 80% de los casos son de abusos intrafamiliares. Entonces, hay una lógica bastante perversa en esa cuestión de tomar al niño como a la niña, a niñe como objeto. Entonces, la cuestión de velar las situaciones de abuso y demás... fue gracias a la ESI, fue también gracias a tener docentes y demás que les puedan contener, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión, y bueno, vuelvo a repetir, esta cuestión del vaciamiento y el desfinanciamiento es como que golpean directamente hacia programas o hacia una niñez que puede relatar esta cuestión. Es como que se tiene que activar todo un sistema de cuidado que se necesita desde psicólogos, desde una red adulta en la cual esa niñez pueda ver que lo que hizo está bien, o sea, que romper el silencio está bien. Sí, entonces, desde ese lado también es la lucha de que se puedan estar tranquilas y sentir que la verdad está de su lado. Sí, sí, sí, y también esto, ¿no? De la verdad está de su lado y también tenemos ese derecho a la alegría, ¿no? Por eso siempre en estas jornadas se hace mucho hincapié en, más allá de esto, de que les creemos a las infancias, que les pibes no mienten, también esto, ¿no? El habilitarnos la posibilidad del encuentro, de jugar, de poder compartir. Sí. Los festivales que vienen organizando siempre son bellísimos y al final siempre se hace una gran hoguera para quienes nunca fueron, que tiene una mística, ¿no? En donde para eso, ¿no? Esta idea de, bueno, prendamos fuego todo lo que nos hace mal, porque todo lo que nos hace mal lo tenemos que decir y transformar. Este 5, ahí vimos que iban a estar las compas de Arda también, y que todas las que quieran quemar algo se acerquen, ¿no? A partir de las 3:30 de la tarde ahí a Congreso, porque es sumamente sanador, ¿no? No sé ustedes también cómo lo viven eso como colectivo. Es increíble. Yo vengo participando hace varios años en lo organizativo y demás, y nunca dejo de sorprenderme. O sea, es increíble todo lo que se mueve, todo lo que se corre, y todo, o sea, y pudimos lograr eso, que a pesar de toda la cuestión y todo el contexto, hay un ambiente de alegría, un ambiente de esto, del derecho a ser feliz, del derecho a jugar. Y en lo que es el cierre, es muy poderoso, es muy poderoso, y hay personas que recién, después de muchos años, pudieron decir algún nombre en voz alta, como sacárselo del cuerpo también, sacar del sistema todo lo que no nos pertenece, porque el miedo tiene que estar del otro lado, en las personas que abusan, o sea, no en nosotras y no en las víctimas. Tal cual. Sí, totalmente, y también pienso en esto, en las madres protectoras que eso, que escuchan a sus hijos e hijas, que van a la justicia, que la justicia las criminaliza a ellas, todo este aparato judicial del síndrome de alienación parental, todo este ataque a profesionales, a psicólogas o abogadas, ¿no? Sí. También hay que construir en red para revertir todo esto, que es muy fuerte. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ponen el cuerpo de un montón de maneras, desde cuidar a sus niñas hasta presentarse, hasta estar haciendo oficios, como decías hace un rato, desde conseguir profesionales que estén a la altura. Okay. Y es cierto, o sea, esos profesionales también sufren denuncias y demás, pero bueno, o sea, mientras menos complicidad haya, más se va a lograr, y mientras más se rompa el silencio y se sepa de todas estas cuestiones, menos va a existir la posibilidad de que pase. Nosotros acompañamos causas y tenemos ahí un listado con todas las causas a nivel nacional, y bueno, y siempre decimos lo mismo, o sea, las madres protectoras son las madres de todas las sobrevivientes, ¿no? A quienes no le creyeron, así que bueno, las abrazamos siempre y nos sentimos como... nada, como responsables también de cuidarlas. Sí, sí, también esto, ¿no? Las tareas de cuidado, que hay algo ahí en lo colectivo, que también, ¿no? Socializarlo, cuando una, esto, el romper el silencio moviliza un montón de estructuras, incomoda un montón, ¿no? A quienes tienen el poder de perpetuar todo este secreto. Entonces también el sabernos que no estamos en soledad, ¿no? Que somos muy muchas, como esto, ¿no? La cantidad de pibis, pibas, o sea, hay datos duros, ¿no? De la cantidad de infancias que sufren estas torturas, y que las vidas, eso, es mucho más plena, saludable, cuando nos animamos a romper el silencio, que hay un momento ahí huracanado, que hay una ruta crítica para atravesar, pero que no volvemos nunca más, ¿no? También hay algo ahí, desde el colectivo, Yo Sí Te Creo, que se construyó un nunca más muy propio. Totalmente, totalmente, por eso el año pasado estuvimos con las madres, porque eso es tortura, o sea, el abuso sexual, cualquier violencia sexual es tortura, uh-huh. Y tiene que ser considerado un delito de lesa humanidad, porque de verdad que es común, o sea, de verdad que se piensa que es algo como ajeno y demás, y es muy común y es muy importante esto, poder, o sea, nosotras siempre estamos esperándolas al otro lado del silencio. Hay un espacio, hay un lugar, hay vida después de eso, y nunca, nunca una víctima va a romper una familia, sino que quienes rompen son las personas que abusan. Uh-huh. Exacto. Así es, por eso la importancia de estar esta tarde a partir de las 4 ahí frente a las puertas del Cine Gumont, esto, ¿no? Llevar consignas, ir con alguna remera roja, sumarse con el pañuelo rojo para darle visibilidad y hacer que esta jornada, un día de lucha como son todos los miércoles, tenga una impronta bien atravesada por este grito global y esto, ¿no? El que las infancias no mienten, que les creemos y que no volvemos nunca más al silencio, ¿no? Totalmente, totalmente. Nati, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y seguramente nos vemos esta tarde. Bueno, les esperamos. Ahí les estaremos. Esperamos esta tarde. Un abrazo grande. Un abrazote. Pasaba Nati, integra el colectivo Yo Sí Te Creo, y también me quedé ahí como con la importancia de hablar en los medios de comunicación sobre los abusos sexuales en las infancias. Bien decía Nati que son cuestiones muy comunes, o sea, mucho más de lo que nos imaginamos, y quien esté escuchando en un medio de comunicación por ahí puede acercarse, por ahí puede ver que no está sola en esto que vivió, y que no importa si lo vivió hace poco, lo vivió hace muchísimo, o si sos una mamá que estás viendo algo en tu hijo, hija, hije, te puedas acercar porque hay red. Tal cual, y hablamos recién con Araceli de Corrientes, y desde el colectivo Yo Sí Te Creo van a estar llevando adelante un taller. Uh-huh. Precisamente es el taller 88, así que para quienes vayan y estén en Corrientes, también, ¿no?, se pueden acercar y sumarse a este taller, en donde precisamente, ¿no?, se va a estar construyendo estos vínculos y esta potencia contra los abusos sexuales en las infancias. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad.

catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM de la Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Así es. Y esto, ¿no? Un día atravesado por las infancias, la colectividad, las grupalidades. Sí. Y nos vamos a ir al territorio de los encuentros, las joditas en la calle. Vamos a pasar un poco de agenda, de nuestra agenda. De nuestra agenda. Hoy es miércoles de jubilades y del grito global contra el abuso sexual hacia las niñeces y adolescencias. La convocatoria a partir de las 3:30, 4 de la tarde, ahí en Plaza Congreso. Les compas del Grito Global estarán frente ahí al Gomón. Así ahí es. Ahí en la plaza, frente al Gomón, para unirse, como bien decíamos recién en la nota, con las luchas contra todas las violencias, también las que reciben todos los miércoles las personas mayores. Tal cual, porque además esto, ¿no? Pensar que el abuso o que las torturas, ¿no?, sobre las infancias son como una de las violencias fundantes en este sistema heteropatriarcal, capitalista. Claro, exactamente. Como un tormento disciplinador, y también esto, unirlo con la lucha de les jubilades. Hay una conexión bien clara por el buen vivir, por el territorio que queremos construir, porque hay otros territorios posibles. Así que hoy a las 4 vamos a estar ahí acompañando este pañuelazo rojo. Invitan a que llevemos una remera roja, alguna pancarta con alguna consigna, pañuelos rojos, tela roja, como llenar de color rojo esta movilización de jubilades. Ahí está, ahí está. Estoy viendo que este sábado, ¿sabes? Hay muchas cosas. En la Biblioteca del Puente, donde están nuestras amigas. Las susurradoras. Las susurradoras van a estar con los caminantes de Tamuán y los Uki, sábado 22 de 16 a 18, en Ambrosetti, entre Yerbal y Araos Alfaro. Acá cerquita, muy cerquita de la radio, es una biblioteca que vale la pena conocer. Así es, además se ve el atardecer muy lindo en el puente de Ambrosetti, porque ese es el puente donde, ¿te acordás cuando yo vivía cerca y me venía caminando y tomaba rayos de alba? Bueno, sí. El sol se pone en el otro lado del puente, justo atrás de donde arman la biblioteca. Entonces, tipo 7:15, a la hora que ahora se está poniendo el sol, se ve hermosa, hermosa ese atardecer, que acá cuesta un montón. Entonces, sí. Conectarte con la lectura, el encuentro y el atardecer es un planazo. Y después te podés, si querés, esto es ir al teatro, hay actividades culturales. Ayer escuchábamos un audio que nos hacía llegar Mara, la mamá de Agus, nuestra compañera, sí, que está en Mendoza, porque los viernes de noviembre se está presentando una historia original. Es una obra de teatro que dirige Horas Zubi y en la que participa Mara, también Horas, Laura y un par de compañeros que invitan precisamente a sumergirnos en una historia original, novedosa, con enredos, y además este fuerte compromiso de apoyar el teatro independiente. ¿Hacia dónde va también nuestro consumo cultural en un contexto en donde se instala la idea de batalla? Bueno, ¿qué tipo de actividades estás viendo? ¿A quién estás comprando una entrada? El viernes a partir de las 9 de la noche, ahí en Celaya 3122, podés ir a ver una historia original. Una historia original. Y si también, claro, eso estaba pensando justamente en este momento, que hoy entrevistamos ahí a quienes están organizando este 38 Encuentro Plurinacional, que va a ser todo este fin de semana largo. Comenzará el viernes, sábado y domingo. Y bueno, seguramente todas las organizaciones, muchas organizaciones, muchas compañeras, compañeres, estarán ya en los últimos, detallando ahí para viajar, para llegar a Corrientes. Seguramente por la crisis que hay, las compañías de más del sur del país se les va a costar más llegar, pero también hay mucho movimiento en todas las provincias del norte que seguramente darán su presente ahí en Corrientes. Así es, quedan 2 días, 13 horas, 10 minutos. Wow. Está el cronómetro en la página. Me encanta esto, parece como la placa de crónica. En 2 días empieza el 38 Encuentro Plurinacional. Así es, y para quienes vayan, acuérdense que es importante la inscripción, ¿no? Recién hablábamos eso con Araceli, que son encuentros autogestivos, que se financian esto a partir de el compromiso y el laburo de un montón de compañeros que le ponen el cuerpo en el territorio, así que si ingresan a la página web de Encuentro Plurinacional Mujeres y Disidencias .com.ar, ahí está esto, no solo el conteo para cargarte de ansiedad, porque no hay nada más... me parece como un atentado para la serenidad el ver el conteo de minuto a minuto. Y el enlace también para esto, inscribirse, mirar cuál es el cronograma, dónde van a estar los talleres, los lugares de alojamiento amigable. Hay como con de todo, una grilla cultural, mapas, cancioneros. Es impresionante la cantidad de talleres también. Entren y vean la cantidad de temáticas que se van a abordar este año allí en Corrientes, en este encuentro plurinacional. Así que bueno, ahí... Más de 100. Y sí, si era 122, dijo sí. Que era el de las sandías por Palestina, así que imagínate la cantidad. Sí. De talleres y temas así que ahí a debatir. Ahí estaremos poniendo el cuerpo. ¿Tenemos algo más, Pauli, a mano por ahí? Tengo una exposición de arte que se llama Colección Angosta, que esto va a ser aquí, muy cerquita, en Tres Arroyos al 400. Va a haber poesía, microrrelatos. Todo esto va a ser el 22 de noviembre, que es el sábado. El 22 al 5 de diciembre. Es una exposición de arte que inaugura ese 22. En Chimera. Chimera, es una esquina hermosa ahí cerquita de Honorio Pueyrredón, y que es una biblioteca, un centro cultural, así que va a quedar la exposición de arte durante todos estos días, pero este 22 se hace como el lanzamiento, la promoción con lectura de poesía que nos llega precisamente de la mano de María Adela, de Ana y de las compas susurradoras que van a estar antes en la Biblioteca del Puente. ¿Te quedó algo más? Creo que no. Tenemos que mandarle un beso a alguien que no va a estar dentro de la agenda. Ay, sí, a Diego Chirico. Diego Chirico, cantautor, un artista increíble, que ahora habita el territorio de Córdoba. Él es de aquí del barrio. Hay un tema Villa Crespo. Hay un tema Villa Crespo, pero... Ayer contábamos que se quebró el hombro justo antes de venir a su presentación en Casita Brandon, así que está suspendida hasta que se mejore, ¿no? Hasta pronta, claro, hasta que nos avise su recuperación estaremos atentes porque sabemos que cada vez que pisa este territorio viene al estudio. Pero no nos quedemos con las ganas, ¿querés que lo escuchemos? Dale. Vamos. Buenos Aires de mis amores, Buenos Aires de mis dolores, en tu contradicción me crié y ahí vivo. Los atardeceres detrás de la iglesia San Bernardo, desde Gurruchaga 275 en Villa Crespo, mi barrio, son un sueño. Noviembre y el colchón de tipas y jacarandás sobre el parque Los Andes forman el paraíso terrenal al lado de la Chacarita. Ese mismo parque que nos vio jugar a la pelota a las 2 de la mañana mientras crecía el altar del gauchito. grita el mono ambulanciero. ¡Wow, wow, wow! Cada 5 minutos y nos recuerda la finitud. Suena la bocina oriental del subte, nos taladra los oídos, la cara de la gente aplastada contra las ventanillas me hace frenar, me hace pensar y me recuerda a la ciudad y su contradicción. Buenos Aires de mis amores, Buenos Aires de mis dolores, en tu contradicción me crié y ahí vivo. Llevo la ciudad mi voz, el río y la montaña en el alma. Hoy te canto esta canción para que afloje la mirada y esta ciudad amada y odiada por igual. Encierro para unos, para otros libertad. Esta ciudad te quita y esta ciudad te da. La que no arriesga no ve. La noche me hizo entender que algo hay que aflojar para poder avanzar. Te siento en mi libertad. Madrugada, el zorzal, mi barrio y la humedad. Vuelvo a tu casa y no estás. Y me digo, no hay que callar. Y esta ciudad amada y odiada por igual, refugio para unas, para otros soledad. Ciudad te quita y esta ciudad te da. Gracias, Santa Rita, tuve que confiar. Gracias, Villa Crespo, gracias, mi ciudad. Aires de mis amores, Buenos Aires de mis dolores, ¿nos recordás la finitud? Rock and roll. Rock and roll, Chirico, rock and roll. Gracias. Estoy totalmente emocionada de escuchar esta versión de esta canción de Diego Chirico junto a Susy Shock sobre este barrio en el que estamos, Villa Crespo. Así es, así que desde acá le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y también agradecemos a Mary que está atenta al pedido. Como lo pedís, lo tenés, sale Mary. Mary. No, no hablemos más. No hablemos de Mary. Más, pero no. Llora, no, Paula. No entra en dimensiones lo que te vamos a extrañar. Pero va a estar en nuestros corazones. Claro, no. Sí. Una estrellita, digo, que diga Mary. Ana Caro el otro día desde las Europas mandó un mensaje específico para vos. Dijo, abrazos y buena aventura para la Oper de nuestros sueños. Y es eso, es la Oper de nuestros sueños. Ana Caro, la fundadora y pionera del Club de Fans Mary, temporada de verano 2024. Así que eso sigue vigente. Y ahora no sabes cómo. Y la típica, porque cuando no está más, cuando se hace estrellita, pica en punta su figura. Pica en punta, vamos a. No, Manolito, no sé cómo vamos todo. A organizarnos con este club de fans. afiliar. Sí, sí. Hay que desalambrar y afiliar. Sabes que también, hablando de mensajitos, nos escribe Ceci del otro lado, que se quedó enganchada con lo del tema de la apertura y la entrega de servilletas. Sí. Y más todavía en consonancia con todo el programa de hoy. Dice Ceci que ella en un restaurante le escribió a una mujer que se merecía algo mejor que la persona que la estaba acompañando y que como que le daba un mensaje esto alentador y de fuerza. Ahí sirvió muy bien la servilleta, como que seguramente vio una situación medio violenta o medio terrible, y entonces ella dijo, che, no está sola. No está sola, ¿eh? Así que gustó, esa es la potencia que tenemos, y con la potencia que nos tenemos que ir de este estudio, porque ya está Hernán Petriz del otro lado, muy feliz, muy alegre. Estaba conversando con una niña que estaba enojada del jardín de infantes, y estaban los dos diciendo, sí, yo también soy muy enojón. Entonces estaban ahí compartiendo sus enojos. Charla de gruñones, sí. También podría ser un buen programa de radio para la próxima temporada. Nosotras, Pau, tenemos que dejar el estudio, que ingrese Hernán con toda la música seleccionada para subir a la montaña. Y después también quédense con el resto de la programación tribal. Exactamente. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? En la calle esta tarde, pero sí, en esta casita con parlantes, mañana a las 9 de la mañana. Durante décadas.